día de su pelo negro y de sus uñas negras. Otro día en que siente que su alma se desintegra. Otro día que no es íntegra y que nada le alegra. Otro día más, otra discusión con mamá. Otro día que no ama su fama y se siente quemada. ¿Y qué más da? Sí, que más da hasta la soledad. La que la apuñala, la que tala su felicidad. Ella es de esas que se cortan con navajas, curando dolor con dolor a ver si algo encaja. Porque no ven el interior que es una laja. Porque todos la usan y buscan ventaja. Otro día que la paz nunca la encuentra. Otro día que la uni no se concentra. Otro día más ser más feliz intenta. Pero otro día más su pasado que la atormenta. Y sigue sufriendo sola. Sigue fingiendo ser feliz. Pasando las horas, y aún su vida sigue. Es otro día más que no es feliz, y aunque finja y sonría, sigue fría, cabizbaja, no encaja, triste y vacía. Ya no suele ser lo que antes solía. Prefiere leer, tener melancolía. Si ella supiera lo que me gustaría, abrazarla, quererla y amarla como antes lo hacía. Quisiera cambiar su monotonía, pero no concibo el motivo de su lejanía. Dame un día, solo quiero un segundo pa' cambiarte, restaurarte y devolverte el gozo. Hay tantas cosas que quiero revelarte, bendecirte para darte reposo. No quiero esto para ti, quiero que tengas paz. Asincérate conmigo, quítate el antifaz. Quiero que seas libre, que vueles en mi faz. Y no volverás a ser infeliz un día más. Y sigue sufriendo sola. Sigue fingiendo ser feliz. Y siguen pasando las horas. Y aún su vida sigue gris. La realidad es que a veces nos pasan tantas cosas que nos olvidamos de aquel primer amor. Aquel propósito que teníamos ayer. Aquella forma en que estábamos tan cerca y ahora nos alejamos. Y vemos nuestra situación actual y todos nos señalan, todos nos acusan y no vemos que la forma en que vivimos y los golpes que recibimos es porque nos hemos alejado de Dios. Yeah.